Contenta de estar acá, de participar en la feria, de este día hermoso, con tanta gente, tan lindo. Así que feliz de estar con mi espacio, compartiéndolo. La verdad que estamos súper agradecidas por la invitación, por ser parte de esta fiesta hermosa. Había pistas que dejaron y de repente se encontró uno que se casó y después todos los encontramos. ¡Yo no encontré ninguna pista! ¿Dónde estaba el tesoro? Bueno, en mi árbol favorito. ¿Cómo? En mi árbol favorito. ¿En tu árbol favorito? Sí. ¿Y qué era el tesoro? Caramelos. Caramelos. ¿Y vos escuchás Radio Encuentro? Sí. ¿Sí? Y tengo un caramelo para vos. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. ¿Y cuándo escuchás Radio Encuentro? Bueno, cuando lo vamos a un lugar. ¿Cuando se van al jardín? Sí. La verdad que es fuerte ver la cantidad de gente que viene. Hace un ratito alguien me decía, mira, esto en Viedma lo hacen, la verdad lo hacen ustedes. Y lo comparto porque lo decía un amigo aquí, y por supuesto que conversamos. ¿Lo hacemos quién? Lo hacemos nosotros, que somos todos nosotros y todas nosotras, digamos. La radio inserta en una comunidad que se siente interpretada, interpelada y acompañada por la radio. Así que es eso, sí, es fuerte. O sea, ¿quién dijo que 30 años no es nada? Mira todo lo que es 30 años. Es esto y seguramente mucho más. Quiero decir feliz cumpleaños a la radio. En segunda instancia, hermosa la experiencia y la iniciativa. Así que esperamos poder estar otras veces, ¿sí? Por supuesto. Buena. Lo que es la plaza al aire libre es maravilloso. Y poder mostrar los artesanos las cosas que hacemos es una gran oportunidad, así que muchas gracias a la radio. Primera vez en todo, en el cumple de la radio, como mostrando mis trabajos como feriante, así que estoy muy contenta, está todo muy lindo, he vendido algo, así que me dio suerte venir acá. Sí, y escúchame, ¿vos escuchás la radio? Sí, siempre en mi casa y en mi auto lo escucho todo el tiempo. ¿Todos los programas? Sí, todos los programas. ¿Hay alguno que te guste? El de mi papá. ¿El de tu papá? ¿Y el de la mañana temprano? Sí, ese también. ¿Cómo viene la mano? Malas palabras y Lando Fino. Son los dos de mi papá. Feliz cumpleaños, Radio Encuentro. ¡Feliz cumpleaños, Radio y Cuento! Sí, la verdad una tarde muy linda y compartiendo con ustedes su aniversario. Vinimos a mostrar un poco lo que estamos haciendo. Soy Semilla, es un grupo de agricultores agroecológicos que ya nos conocen ustedes, nos han hecho notas. Bueno, vinimos a compartir un rato con ustedes. Muy bien, feliz cumple, Radio Encuentra. Encuentro, perdón. Bueno, ¿cómo la están pasando? Lindo, muy muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Vinieron temprano? Sí, vinimos temprano, un grupo de compañeras de folclore de Patagones, para compartir esta tarde. Muy bien, con mucha alegría, como todos los años. Realmente sorprendidas, pero maravilladas, hablábamos con Olga, que es raro que esto pase alrededor de la celebración de una radio, pero bueno, el Radio Encuentro se lo ha ganado, la comunidad no la hemos ganado esta día. Está bueno. Muy bien y re contenta de otro aniversario de la radio, de la que soy fanática. Fanática. ¿Todo el tiempo estás escuchando Radio Encuentro? Totalmente. Bueno, a pesar del frío, estás acá al solcito. Te veo el noticiero, todo. Te veo todo completo. Bueno, buenísimo. Una fanática fiel. Fanática. Bueno. ¿Te gusta? ¿Cómo la estás pasando? Me gusta, me encanta que haya la gente que viene siempre a seguir el Radio Encuentro y la gente que hace la radio, todos. Hoy una señora decía que, mira quién, Estela de Carlotto, que ella C5N le creía todo porque era todo buena gente. A mí me pasa eso con Radio Encuentro.